Bienvenidos y bienvenidas al sexto programa de The Raíz. Parece mentira, pero ya han pasado 3 meses desde que empezamos este experimento radiofónico en Radio Almaina. Este va a ser el último programa oficial de esta primera temporada, pero no os preocupéis que estamos preparando un programa especial que va a tener un formato algo diferente. Y no vamos a contar mucho más porque así os vamos creando intriga. Como siempre, comenzaremos con algunas noticias y con la visita de la gente del portal granadino timocracia.org. Vuelven a visitarnos la gente de Esther Represión con su sección Menos Lobos. Hoy nos van a explicar qué es eso de la burorrepresión. Continuaremos con Autodefensa Informática, que creo que hoy nos hablará sobre smartphones y alguna cosilla más. Y después continuamos con la canción Pretexto, la sección del grupo de estudio antropológico La Corrala, que hoy nos van a hablar de control social en la ciudad capitalista. Y seguiremos con la sección de cine La Extraña Pareja. En la sección de Desfamiliarizándonos, hoy nos van a hablar sobre el amor romántico. Y cerraremos con la agenda para los próximos días en Granada. Volvemos a tener el estudio de Radio Almaina de bote en bote, así que vamos a ir empezando, que después nos quedamos sin tiempo. No sabemos si acordáis de que estuvimos hablando hace unas cuantas semanas del desalojo de algunas de las cuevas en el Cerro de San Miguel, en el barrio El Sacromonte. Pues resulta que el domingo 11 de mayo la Comisión Provincial de Patrimonio, que es un organismo dependiente de la Junta de Andalucía, hizo público su rechazo a la intención del Ayuntamiento de sellar por tanda unas 50 cuevas que considera de su propiedad. Concretamente, el Ayuntamiento ha propuesto 2 opciones, o cerrar las cuevas con hormigón o eliminar la protección ecológica con la que cuenta este cerro y declarar el suelo como residencial. Ya nos contaron las personas que vinieron al estudio para explicarnos este conflicto que existe un plan para convertir esta zona en un complejo turístico. Y imaginamos que todo esto responde a la rivalidad que mantiene el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía más que a una preocupación real por conservar este espacio, pero bueno, igual sirve para frenar un poco los planes especulativos en la zona. Y todo esto coincidía el mismo día que declaraba ante el juez una de las personas detenidas en el desalojo, acusada de atentado contra la autoridad. Más de 200 personas se concentraron la mañana del martes 13 de mayo en las puertas de los juzgados de Plaza Nueva, en Granada, para pedir la absolución de Carlos y Carmen. Se decidía en la audiencia provincial el recurso interpuesto por el abogado de ambos contra la condena de 3 años y 1 día de cárcel. A principios de junio, se hará pública la decisión del tribunal. Algunas de vosotras recordaréis que hace un par de programas las compañeras de Menos Lobos entrevistaron a Carlos y a Carmen, que nos contaron en detalle su caso y la campaña política que se puso en marcha hace casi un año en apoyo a estas dos personas. Esperamos poder daros buenas noticias sobre el recurso en el programa especial que estamos preparando. Y ahora os dejamos con un trozo del manifiesto que se leyó durante la concentración. Carlos y Carmen, un estudiante de la Universidad de Granada y una trabajadora, pueden ver ahora su vida completamente truncada por una decisión judicial que solo parece responder a un único objetivo: intimidar y asustar al pueblo para que deje de protestar, manifestarse y ejercer su legítimo derecho a la huelga. Ya el fiscal lo dijo muy claro durante el juicio, pidiendo al juez una sentencia ejemplarizante, que no solo castigue, sino también amedrente la protesta social. Mientras las personas responsables de esta crisis siguen quedando impunes, quienes protestan y denuncian esta fechoría son castigadas injustamente. La justicia no es igual para todos, y esta democracia cada día parece más una dictadura. En estos momentos ya han sido interpuestos el recurso ante la Audiencia Provincial de Granada y todas las redes de apoyo del 15M. Numerosos movimientos sociales de la ciudad se están poniendo en marcha conjuntamente para denunciar esta injusticia. Desde Torre Presión del 15M de Granada queremos hacer un llamamiento a la solidaridad con estas dos personas y con todas aquellas condenadas por luchar por un mundo más justo y solidario. Hoy son Carlos y Carmen, mañana puede ser tú. Absolución ya. Todos estos gritos se pudieron escuchar el pasado 22 de mayo a las puertas del rectorado de la Universidad, en el Hospital Real, a primera hora de la tarde. El motivo no fue otro que la visita del ministro Gallardón, que acudía junto a otras personalidades políticas a la jornada Futuro en Español, organizadas por la Fundación Vocento y patrocinadas por AENA y la empresa Consentino, fabricante de Silestone. Así que muchas granaínas y granaínos no quisieron dejar pasar la oportunidad de acercarse a recibir como se merece al responsable de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de la reforma del Código Penal, del incremento de tasas judiciales o del anteproyecto de ley del aborto. Nuestro reportero a pie de calle nos ha hecho llegar el siguiente audio. Estamos aquí con una compañera y queríamos preguntarle por qué ha venido hoy esta tarde aquí. Bueno, buenas tardes. Pues nada, hemos venido hoy a decirle a Gallardón y a Díaz que no los queremos, que para nosotros son lo mismo, tanto PSOE como PP, y a decirle que a Gallardón, por supuesto, que no estamos de acuerdo con su ley del aborto, que no nos deja decidir a nosotras, las mujeres, sobre nuestras vidas, sobre lo que nosotras necesitamos y lo que nosotras queremos hacer con nuestras vidas. Y a Susana también decirle que en Andalucía hay todos los días un montón de desahucios, que la gente está sufriendo muchísimo y que no es una política de izquierda ni progresista la que se está realizando en Andalucía y que estamos pendientes de ellos y que no los queremos, que no nos la van a colar y que no los queremos. Ya está. Venga, pues muchas gracias. Además, también hubo algunas mujeres que consiguieron entrar en la sala donde se celebraba el acto, pero mejor nos lo cuenta una de ellas directamente. Pues nosotras nos enteramos que Gallardón venía al rectorado a dar una charla, a inaugurar unas jornadas de Futuro en Español, una movida súper españolista. Y nada, decidimos apuntarnos en la lista que tenían, simplemente tenías que poner tu nombre, enviarla al correo y te decían que sí, que estabas confirmada. Hemos ido hoy a las 4 para que nos metiesen en lista. Algunas han podido entrar y las personas estamos como más fichas, que estamos más en los movimientos y que alguna que otra vez nos han identificado antes, no nos han dejado pasar diciendo que no estamos en la lista, que nos esperásemos hasta 6:30, que tenían que llamar a no sé quién para que trajese otra lista. Nos han dado las menos cuarto y no nos habían dejado entrar. las compañeras que sí que han podido entrar, cuando ha salido Gallardón a hablar, han empezado a gritar aborto libre y gratuito, mi cuerpo es mío, yo decido. Y nosotras las hemos apoyado desde fuera, justo en la puerta. O sea, estamos dentro del rectorado, pero justo en la puerta donde estaban dando la charla. Y ellas ya dentro de la sala donde estaba Gallardón hablando. Las han empujado de mala manera, las han echado donde estábamos nosotras y ya han empezado a hacer como una especie de cordón todos juntos echándonos a empujones entre los seguratas y los que estaban dirigiendo toda esa movida a la charla. Nos han echado de malas maneras las que hemos intentado resistir un poco, haciendo un poco de presión. Nos han echado bruscamente, a mí casi me tiran al suelo, y nos han echado justo hasta las puertas del rectorado. Nos hemos quedado en el patio de dentro. Hemos seguido cantando un poco de consignas mientras la policía estaba afuera mirándonos con cara de salir. Entonces, hemos decidido engancharnos todas, un poquito de resistencia y salir todas juntas. Ni nos han identificado ni nada. Y ya pues nos hemos reunido con los distintos colectivos que había aquí. Y ya está, que lo que más me jode de todo esto es que esté en el rectorado, que esté el rector, el Lodeiro, que dé cabida a alguien como Gallardón dentro de la universidad. Bueno, y después de escuchar estas noticias, vamos a pasar a una pequeña entrevista con un compañero de un nuevo proyecto que lleva un poco tiempo, unas semanas o un par de meses funcionando en Granada. Se trata del portal web timocracia.org y aquí está Lauren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es esto de Timocracia, porque a mí el nombre me recuerda más a una película un poco gamberra que se llamaba Idiocracia, pero no sé si van por ahí los tiros. Puede ser. Mira, el nombre sale primero del proyecto. El proyecto salió, estábamos un par de gente ahí trabajando sobre esto hace dos o tres años, a nivel estatal así, para un poco seguir la formación que salía en todos estos blogs que había durante el 15M. Había mucho blog a través de toda España, entonces hemos decidido un poquito pues seguir la actividad gracias a los hilos que se llama RSS, después explicaré lo que es. Y un poco hemos trabajado en otra página con el mismo sistema y ya la idea desde hace pues ya un mes y medio, dos, tres, que vamos ya mirando un poco cómo funciona mejor el portal, es trabajar en Granada. O sea, el concepto es muy sencillo, seguir los blogs en Granada de activismo. Entonces que seguimos prácticamente 40 blogs aquí en Granada, 40-50 blogs. Uno más que otro son más activos. Y así damos una formación un poco centralizada en un mismo portal de todo lo que puede pasar, o sea, de todo lo que los grupos hacen, de todo lo que el grupo publican. Aquí salen en un mismo espacio, ¿no? Visualmente yo creo que bastante fácil por la gente. Claro, para esto utilizáis lo que son la sindicación o el RSS, ¿no? Que para los que no controlen mucho de esto de las web y tal, ¿qué es exactamente este sistema de sindicación? Sí, vosotras también ahí en la radio lo usáis. Es un sistema bastante fácil que existe de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente parece ser que no lo usa mucho. Es muy sencillo. Cada vez un blog, o sea, una página web, publica un post, tú puedes recuperar gracias a un código especial que es bastante fácil encontrar en la web, que se llama feed o RSS, una dirección mail. Esta dirección mail la mete dentro de un tipo de buscador, en el caso un agregador, y cada vez un post que tú estás siguiendo sale una noticia nueva, pues te sale a ti en tu blog. Entonces, de forma un poco autogestionada, tenemos aquí un contenido dinámico que se genera directamente gracias a los grupos que están trabajando, activo, publicando. O sea, para que yo me sitúe, o sea, lo que cojáis es muchos blogs, ¿no?, de la gente que está militando socialmente en Granada y lo juntáis en un portal para que de un vistazo podamos acceder a todas estas convocatorias y noticias, ¿no? Lo he explicado mejor que yo. Lo he explicado muy bien. Sí. Y aunque llevéis poco tiempo, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Estáis viendo que la gente está visitándolo? Sí. ¿O que os han comentado? Sí, bastante bien. Ahora estamos intentando trabajar más directamente. Claro, la idea no solo coger los posts de lo compañero o compañera que está trabajando, pero también trabajar con ellos. O sea, tenemos una parte que es taller y difusión. O sea, la difusión nosotros la aseguramos. Como sabemos, aquí la gente está trabajando mucho, hay mucho grupo en Granada, pero no tiene mucha difusión. Nosotros un poco la tenemos. Entonces centralizamos, difundimos después, usamos muchísimo Twitter, hemos un poco automatizado todo. Y ahora lo que intentamos hacer es, pronto le estamos preparando preparando el año que viene probablemente contactar con los grupos y a proponer taller. Ya hemos hecho un par de taller con grupos de red, de difusión, de acción, de streaming. Entonces la idea es un poco juntar esto, crear un grupo fuerte de ayuda a los grupos a nivel de la difusión. Y bueno, y que para, hemos estado hablando de que sindicáis muchos blogs, más de 40, pero ¿puedes darnos algunos ejemplos de qué tipo de colectivos o qué tipo de blogs estáis sindicando? Bueno, mira, en Granada hay un montón de blogs más o menos conocido. Lo más conocido, por supuesto, son los blogs los más activos. No sé, por ejemplo, los blogs más activos que estamos siguiendo, pues la Compa de Granada, de Profesional de Granada, los compañeros de Carlos y Carmen de La Solución, la Asamblea UGR, Stop de Socio, Casa del Aire, mollón de asamblea que ya está un poco más inactiva, pero que de vez en cuando van publicando. No sé, también está bien de seguirla, porque así tener en cuenta que sí, siguen haciendo cosas. Para no nombrar más, porque hay 40. No así sé hasta que, 40, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando, porque está el programa muy apretado hoy. Recuérdanos cómo es la dirección y cómo contactar con el equipo de Timocracia. Muy sencillo, timocracia.org para contactar con nosotras, timocraciagranada@gmail.com o bien directamente en el blog, que tenéis ahí un enlace para mandar un mensaje. Bueno, pues Lauren, muchas gracias y seguiremos este trabajo que estáis desarrollando. Muchas gracias. Menos Lobo. La onda antirrepresiva en Granada. Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud en la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. Ahora continuamos con la sección de Menos Lobos y hoy nos acompaña María. Hola María, ¿qué tal? Otra vez Hola, por aquí. ¿Qué tal? Sí. Bueno, hoy, según me comentabas antes, queréis hablar del tema de la burorrepresión y de qué es todo esto de la represión burocrática. Bueno, pues creo que lo más interesante sería que nos explicases primero este término, porque creo que mucha gente no conoce qué es esto de la burorrepresión. Claro que sí. Bueno, pues la burorrepresión es la utilización política de las sanciones administrativas, de las multas, como herramientas para reprimir la protesta y las actividades de los movimientos sociales. A menudo se utilizan para esto normativas que se habían creado para otras cosas, como por ejemplo cuando se utiliza una ordenanza sobre la limpieza de la ciudad para prohibir la difusión mediante carteles, panfletos o pegatinas. ¿Y por qué veis que es importante resaltar el tema este de la burorrepresión? Bueno, nos parece muy importante que se empiece a conocer este concepto por varios motivos. En primer lugar, forma parte de la estrategia represiva del gobierno. Además, es un tipo de represión que estamos sufriendo aquí en Granada a través de las multas de subdelegación. Y luego, por otra parte, es un tipo de represión que amenaza con hacerse más intenso si se aprueban la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Y cuáles son las características generales de este tipo de represión? Bueno, pues la burorrepresión tiene varias características que hacen que, aunque en principio parece una forma de represión muy leve, muy inofensiva, ¿no?, que te pongan una multa, que es como una multa de tráfico, en realidad la hacen bastante insidiosa y la hacen bastante efectiva. La primera es que es la forma de represión más sencilla para la administración y la menos visible. Entonces puede afectar, y de hecho afecta, a mucha más gente. Se está dando de forma constante y silenciosa, a la vez que otras formas más agresivas que crean más miedo y también más rechazo social. Y esta es otra de las principales ventajas, bueno, desventajas para nosotros, evidentemente, de esta forma de represión, su invisibilidad. No se da en la calle, no es mediática, como podría serlo, por ejemplo, una carga policial. Así que es mucho más difícil denunciarla y que la gente la llegue a ver como un problema y se enfrente a ella. Además, el hecho de que se dé mediante sanciones administrativas, que no son penales, que son algo relativamente cotidiano, como una multa de tráfico, por ejemplo, tiene el mismo estatus, ¿no? Hace que este tipo de represión parezca más banal de lo que es en realidad. También influye en esto que en muchas ocasiones se utilicen normas que fueron creadas para otra cosa y que hablan, por ejemplo, de la limpieza de la ciudad, como el ejemplo que he puesto antes, o del ruido, o de otros temas aparentemente muy alejados de la protesta política. Entonces, desde el poder se está disfrazando la represión como mantenimiento de la convivencia y se está rebajando implícitamente a las personas que son reprimidas, señalándolas como personas que molestan, que manchan, que hacen ruido, ocultando el contenido de sus protestas. Uh-huh. Luego, bueno, también hay otros motivos por los que la burorrepresión es bastante efectiva. Uno, evidentemente, es que se trata de sanciones económicas, entonces afecta principalmente a la población más precarizada. Otro es que comparando este tipo de represión con un proceso penal, vemos que el afectado tiene muchas menos garantías. Tienes muchas menos garantías en un contencioso administrativo que en un juicio penal, porque no tienes derecho a un abogado, porque la administración es juez y parte, no pasa el filtro de un juzgado. La sanción no pasa por el filtro de un juzgado para imponer la pena, sino que directamente la administración te juzga y te impone la pena. Y luego, además, las multas administrativas se te cobran y luego tú puedes poner un juicio contencioso. Con el coste que tiene. Con eso. El coste, además, de pagar las tasas judiciales, naturalmente, si no tienes derecho a la justicia gratuita. Bueno, pues me pintas un panorama un poco crudo con pues todo, sí. Todo esto, porque ya te metes en unos líos administrativos. Pues me gustaría ver uno de los principales características es que es individual, ¿no? Y creo que justamente desde esta represión hacéis justamente el trabajo de politizarlo y de hacerlo colectivo, ¿no? ¿Esto es así? ¿Qué estáis haciendo desde el grupo? Claro, exactamente. Esto es otro de los problemas de la burorrepresión, que es que individualiza el castigo. Al llegarte la multa a tu casa muchos meses después de que haya tenido lugar la protesta, tú te encuentras aislado, no sabes a cuánta gente le han llegado multas parecidas, no puedes apoyarlas ni que te apoyen. Entonces, de hecho, por esto surgió el grupo de esto, represión, uh-huh. Para poder hacerle frente a esta. Sí, hacer frente a este problema, politizarlo y que las personas afectadas vieran, bueno, pues que era un problema de represión política, que había otras personas a las que les estaba sucediendo lo mismo y que, bueno, podía ser algo que a lo que hiciéramos frente entre todos y todas. Bueno, ahora hay una reforma del Código Penal y esto creo que va a suponer algunos cambios y me estoy oliendo que para peor. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues sí, efectivamente para muchísimo peor. Hay que hablar, cuando se habla de las reformas legislativas que se nos vienen encima, hay que hablar siempre de reforma del Código Penal y de Ley de Seguridad Ciudadana, porque son complementarias. Entonces, ¿por qué son complementarias? Bueno, porque en la reforma del Código Penal desaparecen las faltas. Las faltas son sanciones penales menores que no suponen nunca penas de cárcel. Bueno, cuéntanos, ¿qué tampoco supone la parte de la pena de cárcel? No suponen tampoco antecedentes penales. ¿No? Claro, entonces, ¿qué pasa cuando desaparecen del Código Penal? Pues por un lado, muchas de las penas se endurecen, muchas faltas pasan a ser delitos. Y esto hace que a su vez las penas para los delitos se endurezcan todavía más. Y eso que España es ya uno de los países de la Unión Europea donde las penas son más altas. Incluso se instaura una cadena perpetua encubierta, que se llama prisión permanente revisable, pese a que la pena máxima en este país, pues que ya existe, es de 40 años. Bueno, esto son las faltas que pasan a convertirse en delitos. Pero luego hay otras faltas que al desaparecer quedan recogidas por la Ley de Seguridad Ciudadana y se convierten en sanciones administrativas. Entonces, esta ley crea toda una batería, además de nuevas sanciones, que están dedicadas específicamente a reprimir, a burorreprimir a los movimientos sociales. Así que se apuesta por la burorrepresión y gran parte del poder de reprimir a los movimientos queda en manos de la policía y de la administración, sin tener que pasar por el filtro de un juzgado y, por lo tanto, con menos garantías, como comentábamos antes. Además, los importes de las multas en esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana aumentan de forma alarmante. Se habla de multas de hasta 600.000 euros si se trata de sanciones muy graves, de 1.000 a 30.000 si son graves y de 100 a 1.000 si son leves. Luego, otro aspecto importante que tienen las dos normativas en común es que introducen lo que se llama el derecho penal del enemigo. O bueno, en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana podríamos hablar de derecho administrativo del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se busca castigar a las personas por lo que son, por el grupo social al que pertenecen, por su forma de pensar, en lugar de castigarlas por los actos concretos que han cometido. Entonces vemos como las dos normativas pues se ensañan especialmente con los inmigrantes, con las personas con menos recursos, con las que participan en los movimientos sociales y en el caso del Código Penal también con los enfermos mentales y los toxicómanos que están en prisión, que se agrava su situación. Bueno, ese trabajo, o sea, ya hace tiempo, o sea, yo que recomiendo, creo que es bastante interesante, como siempre, las recomendaciones que hacemos desde De Raíz. Creo que para ampliar toda la información, porque esto ya lo tenía algo de conocimiento, porque cubrimos una charla que dio, creo que era Dani, ¿no? Sí. Hace unos meses, que es un chico, un abogado de la Asociación Libre de Abogados de Madrid, y creo que él explica todo lo que nos estás contando con bastante detalle. Sí, con mucho más detalle. Así que creo que os recomiendo a la gente que nos está escuchando que se meta en la página web de Radio Almaina y en la Radio Coctelera, busque esta charla sobre la nueva ley. Y no sé, María, ¿qué nos quedaría por ahí? ¿Qué más nos tienes que contar sobre esto de la burorrepresión? Bueno, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, también si queda un poquito de tiempo, pues comentaros algunos ejemplos de infracciones que es que son muy llamativas porque se ve cómo todo el repertorio de acciones colectivas de los movimientos sociales que se han estado utilizando estos últimos años, pues se tipifica como infracción. Entonces, por ejemplo, se penalizan la realización de manifestaciones en lo que llaman infraestructuras críticas, como centrales nucleares, que es una práctica habitual del movimiento ecologista. Luego, se penaliza escalar edificios públicos para que la gente no descuelgue pancartas. La negativa a identificarse, que hubo una campaña, la campaña DNI, Dino a las identificaciones, también se tipifica como una infracción. Las reuniones no comunicadas en la calle y su negativa a disolverlas, es decir, asambleas. La obstrucción a cualquier autoridad o funcionario público cuando cumplan resoluciones administrativas judiciales, es decir, el impedir a una comisión judicial que ejecute un desahucio. Bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Se tipifica la colocación de tiendas de campaña en la calle, el mover vallas que rodeen perímetros de seguridad de edificios públicos, en alusión al 25S, el rodeo del Congreso. Bueno, parece que está hecha a medida todas las luchas sociales que se han dado lugar estos últimos años. Efectivamente, ¿no? Está hecha, dirigida directamente a reprimir los movimientos sociales. Y por otro lado, también es interesante señalar que legaliza prácticas de la policía que hasta ahora o no eran legales o no estaba muy claro su legalidad, no estaba muy clara su legalidad, como el acordonar una zona e impedir el acceso para impedir una movilización concreta, las identificaciones, registros e incautaciones en las jornadas de huelga, las identificaciones en los accesos a movilizaciones, como en el Metro de Madrid, el desalojar y cerrar establecimientos durante una movilización para sacar a la gente, por ejemplo, que se refugia en los bares en una carga, en grabar a personas con cámara o hacerles fotos en movilizaciones, todas estas cosas que venía haciendo la policía y que no estaba muy claro si podía hacerlas o no, pues esta nueva ley las da cobertura y las legaliza. Bueno, pues tomad nota de lo que nos espera. Pues no sé, María, ¿algo más? ¿Qué nos tienes que comentar así? Bueno, no sé si hablar de las multas que estamos, la burorrepresión que estamos sufriendo en Granada. Pues cuéntanos un poco. Si queréis unos datos en general sobre lo que... Porque bueno, en Granada, ya sin que se aprueben todas estas leyes, ya estamos sufriendo una burorrepresión fuerte. En concreto, nuestro colectivo, esto es Represión, es un colectivo que surge de la Asamblea General del 15M y que ha estado trabajando con las multas impuestas a gente que ha estado participando en movilizaciones del 15M. Y entonces, bueno, pues desde el principio de este movimiento, que es bien reciente, hemos acumulado 166 multas que suman más de 50.000 euros, y de estas hay una gran cantidad de ellas que se han realizado por identificación visual. Esto es un ejemplo de lo que hablábamos del derecho administrativo del enemigo, pero antes de estar, antes de ser legal. Esto ahora mismo es ilegal. ¿Por qué? Porque significa que la policía no identifica a los manifestantes, no les pide el DNI para luego ponerles una multa, sino que directamente a estas personas que no han sido identificadas en una movilización les llega una multa a su casa por identificación visual. Porque supuestamente la policía les conocía, les ha reconocido y les pone la multa. Claro, es imposible que un policía conozca 50, 60 personas con su nombre, apellidos, dirección en una concentración. Entonces esto significa que la policía está manejando listas negras de las personas que habitualmente participan en movimientos sociales. De nuevo, no se está castigando a alguien por una conducta concreta, sino por la pertenencia, a un determinado colectivo, claro. Bueno. Y bueno, es interesante decir que estamos intentando recurrir todas estas multas, recurrirlas de forma administrativa, que es un trámite para luego poder llegar al juicio, al contencioso. Y que estos juicios han empezado ahora, se han celebrado ya 24 y de momento nos está yendo muy bien. Uh-huh. Se han ganado la mayor parte de ellos, solo se han perdido dos. Todavía tenemos muchos pendientes, pero bueno, estamos contentas con esto porque parece que de momento en los juzgados nos están dando la razón y la subdelegación se está viendo obligada a retirar las multas. Claro, pero esto cambiaría con la entrada de la nueva ley. Claro, efectivamente. No se podría hacer esta defensa, ¿verdad? No se podría hacer. Por eso, ahora mismo es prioritario que todos y todas nos informemos sobre en qué va a consistir esta reforma legal y nos opongamos a ella. Hay una campaña ya montada, podéis encontrar la página web en internet, se llama No Somos Delito, y hay ahí abundante documentación, hay incluso cartelería, y bueno, nosotros esperamos en el grupo poder empezar a trabajar este tema pronto. Uh-huh. Bueno, pues yo nada. Tengo una duda con el tema este de los juicios, de los contenciosos. Sí. En realidad tú pagas las tasas, ¿no? Y si luego ganas el juicio, a ti no te devuelven, ¿no? ¿El dinero o sí? El dinero de las tasas no se devuelve. No te lo devuelven, ¿no? No. Y muchas veces, porque, bueno, gente así que ha estado en esta situación me comentaba como que el dinero de las tasas era prácticamente el mismo dinero que la multa, ¿no? Bueno, en realidad es la mitad de la multa, en este caso. Vale. Las multas suelen ser de 301 euros y las tasas son de 150, me parece. Lo que pasa es que hay muchas personas que tenemos derecho a justicia gratuita. Uh-huh. Porque, bueno, pues nuestra situación de precariedad hace que podamos optar a esa modalidad y no tengamos que pagar tasas. Por eso yo animo a la gente que tenga multas a consultarnos a nosotros, le pondríamos en contacto con un abogado porque a lo mejor puede ir a contencioso sin pagar las tasas. Uh-huh. Y me surge otra duda. Dime. Porque los juicios que se están ganando, ¿se están ganando por defecto de forma o se están ganando porque realmente se está viendo que este método, o sea, que este hacer, digamos, pues, es ilegal? Pues hay un poco de todo. Hay algunos que se han ganado por defecto de forma, uh-huh, que bueno, pues te alegras de que se hayan ganado, pero realmente no es una victoria, sí, no política. Claro. Pero sí que hay alguno que se ha ganado por el contenido, digamos, porque se ha considerado que la forma de identificación no era, o sea, que sí que no se ha llegado válida a ese punto de declarar, sí, que esa forma de identificación, pero esto no ha tenido consecuencias, digamos. No. Porque, por ejemplo, ha habido otras dos multas, uh-huh, que han tocado en otro juzgado y que se han perdido. Ya. Yeah. Entonces, esto en este momento depende totalmente del criterio del juez. De quien tenga delante. Claro. Sí. Bueno, María, creo que se nos está acabando ya el tiempo. Y bueno, quería preguntarte también, esta es la última visita de esta temporada. Sabes que hoy termina de raíz la primera temporada. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Nosotros estamos muy contentos y bueno, que esperamos poder seguir trabajando el curso que viene, bueno, en la radio. Yo creo que sí. Pues nada, nos vemos dentro de unos meses otra vez por aquí, ¿vale? Muy bien. Venga, un saludo. Bueno, hasta luego. ¡Oh! Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática. Un espacio con herramientas teóricas y prácticas para defender la seguridad y la privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Bueno, pues así empieza nuestra sección dedicada a la autodefensa informática y damos la bienvenida a nuestro informático preferido. Muy buenas, gracias. Y nada, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas dificilillos de tocar. El primero, y cambiando un poco el orden con respecto a otros programas, a otras secciones que han salido aquí de autodefensa informática, el primero va a ser sobre el tema de telefonía móvil, del tema de los smartphones y cómo los gobiernos y las empresas intentan y consiguen, de hecho, controlarlos. Se ha sabido, por ejemplo, que hace poco que Apple, la compañía de la manzana podrida, que es la que saca los iPhone, ha patentado un método para poder deshabilitar las cámaras y los micrófonos de estos dispositivos sin el consentimiento de los usuarios y usuarias en situaciones que se consideren delicadas. Lo justificaban como, por ejemplo, para poder deshabilitar, imaginaos en un cine, para que no puedan grabar la gente las películas y tal, pero desde luego escarbando un poquito hay un uso bastante más perverso, que es poder deshabilitar las cámaras en las manifestaciones. Esto técnicamente es muy fácil de hacer y desde luego se sabe que ya en gobiernos de diferentes países están en ello. Otra forma de control del que ya sabíamos hace tiempo, os voy a poner un ejemplo más o menos reciente, que es en Ucrania, donde sabéis que está habiendo bastantes manifestaciones y tal. Pues buena parte de los manifestantes, mientras están en el acto, reciben mensajes de teléfono móvil diciéndoles que saben que están participando en las manifestaciones. Esto, una vez más, técnicamente es muy fácil de hacer, o sea, evidentemente con el consentimiento de las operadoras de telefonía móvil, porque las operadoras saben en cada momento qué teléfono está en qué posición. De hecho, es algo imprescindible para poder dar el servicio. Esto, bueno, os he puesto este ejemplo más reciente, pero esto lleva pasando ya bastantes años en diferentes países, se llamen a sí mismos democráticos o no. Aquí vemos que no hay ninguna diferencia. ¿Y esto es una cosa de los smartphones o es una cosa de cualquier teléfono? En principio, lo que decía del tema de las cámaras es más bien por los smartphones, porque sí que los smartphones en realidad son ordenadores pequeñitos. Entonces, digamos que sí que hay bastante más facilidad de introducir lo que se llama una puerta trasera. Esto es una entrada sin el consentimiento del usuario por parte de una empresa, de una institución, de un gobierno. En los teléfonos antiguos es un poco más difícil, pero podría ser. Y el tema de los mensajes es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo, sí. Sí, para todo el mundo que tenga teléfono. Qué democrático. Sí. aquí, concretamente, en el Estado español, incluso ha llegado a haber, bueno, estas preguntas que hacen grupos parlamentarios como Izquierda Unida, que son, bueno, ha llegado a hacer preguntas, una serie de batería de preguntas al gobierno, preguntando si la Policía Nacional utiliza este tipo de equipo de espionaje. Lo decía con un tonillo así un poco sardónico, porque se sabe que lo hacen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no hay un reconocimiento oficial de ese tipo de espionaje, porque si no, no sería espionaje, claro. Entonces, bueno, aquí en el enlace que hay en el blog del programa de Raíz, en Radio Almaina, podéis ampliar bastante más la información, que desde luego es bastante preocupante. Como ha dicho antes la compa de Menos Lobos, si además se aprueban estas leyes en las que la policía, bueno, ya lo hacen, de hecho, el poder filmar a los manifestantes y tú no puedes filmar a ellos mientras están dando palos de forma injustificada, pues bueno, ahí estamos en una situación bastante difícil. Y Y vamos ahora con un tema un poquito más amable y un poco más esperanzador. Vamos a hablar un poco sobre la interactividad del software libre frente a la cerrazón del software privativo. Ya os he hablado en secciones anteriores sobre el tema del software libre, sobre la, bueno, que pone a los usuarios por delante de las empresas y de las instituciones, pone al usuario por delante de la amortización, de la privatización de todos los beneficios. Y bueno, lo que me he dado cuenta al repasar es que no os había hablado de las cuatro libertades básicas del software libre. Esto es como la Biblia, el software libre, digamos. No podía dejar pasar la oportunidad. Si hablamos de estas cuatro libertades, os las voy a nombrar rápidamente y pongo un ejemplo para que veáis cómo se podría aplicar esto en este software libre y en su parte contraria, el software propietario. La primera libertad es que los usuarios tienen derecho a utilizar el programa sin ningún tipo de restricción, donde quiera, como quiera y para lo que quiera. Bueno, como ejemplo del lado privativo, pues sabéis, por ejemplo, que cuando compráis, quien hayáis comprado, que sé que no lo compró mucha gente, un sistema operativo de Windows, solo lo puedes instalar en una máquina. Y en esa sola, en ninguna más. Si lo instalas en otra máquina, normalmente te va a dar problemas de diciéndote que tu software no es legítimo. Y, por ejemplo, otro ejemplo curioso es el uso de Spotify en los bares. ¿Conocéis el uso de este programa de streaming de audio? Sí. Bueno, si leéis la licencia de Spotify, os dirá que ese uso es totalmente ilegal. El usar Spotify en los bares porque se está retransmitiendo música a gente que no ha pagado por los royalties de esa música. Vamos a la segunda libertad, que sería que los usuarios tienen derecho a estudiar cómo funciona el programa y, si lo desean, adaptarlo a sus necesidades específicas. Estamos hablando de individuos, empresas, instituciones, como sea. Hay un ejemplo en el enlace que os pongo también aquí en el blog del programa, que habla de los mandos a distancia. Imaginaos que os compráis un mando a distancia universal con el que podéis manejar dos televisores que tengáis en casa, pero no trae las instrucciones. Entonces, al no traer las instrucciones, no podéis usarlo. En el software libre, este mando a distancia sería, digamos, el código fuente. El código fuente es una serie de instrucciones para los programadores para que puedan realizar el programa. Este código fuente nunca está disponible en el software propietario, con lo cual, si quieres hacer un cambio, no puedes, porque no sabes cómo es, no sabes las entrañas del programa, y en el software libre está siempre disponible, con lo cual cualquiera que tenga los conocimientos o el dinero para pagar a alguien que tenga ese conocimiento puede realizar estos cambios. La tercera libertad es que los usuarios deben tener derecho a distribuir copias a amigos, empleados, conocidos, a quien quieran, sin ningún tipo de limitación. Esto, evidentemente, es algo que beneficia a la sociedad en su conjunto, es de sentido común. Las copias de programas privativos, aunque sea una práctica muy frecuente, es ilegal y, de hecho, a particulares no se les suele acosar con esto, pero a empresas sí que se suelen hacer inspecciones sorpresa de vez en cuando para ver cuántos Windows piratas tienen en su haber, y se les mete multas cuantiosas que siempre pueden negociar con Microsoft para que les rebaje un poquito el tema de la licencia. Bueno, por eso se promociona también el software libre, porque es perfectamente legal copiarlo, ¿vale? La última libertad de software libre es que los usuarios tienen derecho a mejorar el programa, publicar y distribuir esas mejoras al público o a quien deseen, o no distribuirlas. O sea, tú coges un programa, lo mismo si tú eres programador o programadora y eres capaz de cambiarlo, bien, que eres una empresa y le pagas a alguien que lo haga, también tú esas mejoras puedes lanzarlas otra vez al público para que todo el mundo se beneficie de esos cambios. Ahí sí tengo que contar unas cuantas situaciones que se me han dado a mí particularmente, de ver algún programa que se me ha ocurrido alguna mejora o tal, simplemente escribiendo en un correo electrónico al desarrollador del programa. Normalmente hay bastante buena disposición a hacer esos cambios. Bueno, digamos que hay una interactividad, como titulábamos esta parte de la sección, a la hora de hacer esa mejora y de publicarlas para todo el mundo. De nuevo, hay más información en el enlace del blog. Sí. Bueno, y en esta última parte de esta sección de autodefensa informática, he estado viendo también, repasando de lo que hemos ido hablando, que he ido poniendo unos cuantos ejemplos de cómo empresas y gobiernos quieren socavar, quieren recoger y nuestros datos para diferentes fines, evidentemente económicos o de control social o los que sean. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo asegurar el navegador web, Firefox o Firefox. Hemos hablado de la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Hemos definido lo que era el spyware. Los datos, los metadatos de los ficheros de imagen que subimos a Internet. Hablamos también de la conservación, de la Directiva de Conservación de Datos, como una gran injerencia en los derechos fundamentales de la gente. Y lo que me he dado cuenta de hacer el repaso es que eso, he hablado de empresas y gobiernos que quieren nuestros datos. Pero hay un tema del que no he hablado todavía, que es qué pasa cuando nos espiamos entre nosotros y nosotras mismas. Todos y todas conocemos estos casos. Novios y novias que espían nuestros teléfonos a ver a quién hemos mandado mensajes. Incluso uso de Internet, uso de Facebook en modo invisible o en modo oculto para que tú puedas ver lo que se está publicando y no puedan ver que estás conectado. Bueno, evidentemente para esto no hay una solución técnica perfecta porque, por ejemplo, el mismo Facebook sirve para dos cosas, tanto para que una empresa saque nuestros datos como para que nosotros podamos saber datos de la gente. No hay una solución técnica, digo, y la única solución aquí es, evidentemente, ética, que es apelar al respeto por las personas y su intimidad. Lo decimos en la entrada de la sección, que sin privacidad no hay libertad. Esto también se aplica a la gente que tienes alrededor y a la que debería respetar ese derecho. Aquí he puesto también en el blog del programa de Raíz, he puesto un enlace, esto ya como un pequeño regalito, que es un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que salió hace poquitos años, y habla precisamente de esto, de la invasión de la privacidad, en este caso en una pareja. La serie en sí es muy recomendable, son 6 capitulillos, si lo queréis bajar. Ahí os he puesto un enlace a uno de ellos que me parece especialmente relevante, que lo disfrutéis. Bueno, pues despedimos la sección, ¿no, Antonio? Pues a ver para la próxima temporada si nos da una sorpresa o si seguimos trabajando juntas. En ello estamos. Venga. Que vaya bien. Bueno, y ahora vamos con Canción Pretexto, la sección del grupo de estudios antropológicos de La Corrala, que hoy está casi al completo. Tenemos aquí a Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Arianna. Hola, buenas tardes. Y a Juan. Muy buenas. Bueno, pues si queréis lanzamos ese tema que habéis preparado para hoy. I know what you're thinking. You're still thinking. In the City es el séptimo corte del primer disco de la banda de los Jam, que publicado en el 77 con el mismo título, inauguraba un nuevo resurgir de la cultura mod, meses después de que el punk reventara en las calles de las ciudades británicas, pasando a ser muy pronto pasto de la mercancía. Si bien In the City no es la canción que mejor describe la realidad social del Londres de entonces, en Eighton Rifles, Paul Weller pedía a gritos la reacción de las clases media acomodadas tras las protestas obreras del barrio del Low, y los Clash narraban las tensiones raciales en el carnaval de Notting Hill del 76 con el tema White Riot. El primer single de los Jam es, en tanto himno mod o modernista, no solo una llamada de atención sobre la existencia real de un sinfín de nuevas identidades que han transformado el Londres del Tea Time, es también, y sobre todo, el último aliento de una subcultura ya anacrónica en un nuevo contexto urbano, donde la working class, los parkas y los viejos mods que macarreaban en el West End del Soho ya no tenían cabida. La ciudad se haría eco de la nueva etapa global que se inauguraba. James Callaghan, del Partido Laborista, era entonces primer ministro de Inglaterra. Sin embargo, Sunny Jim, el Alegre Jim, como se le conocía popularmente, tendría que enfrentarse al invierno del descontento y a una Gran Bretaña paralizada por unas continuas huelgas sindicales que servirían para el avance de la oposición conservadora. Una moción de censura en el 79 erigiría a Margaret Thatcher como primera ministra. La historia siguiente la conocemos: ajustes económicos y reformas estructurales, desmantelamiento de lo público y merma de los derechos sociales y libertades civiles, neoliberalismo económico de Ronald Reagan, revueltas populares, huelgas y control social, la New Wave. Supongo que es a esto a lo que se refería con que en la ciudad hay un millar de hombres uniformados y oídos que ahora tienen derecho a matar a un hombre. La cosa empezaba a pintar mal. Y en Londres de hoy, tótem de la posmodernidad, icono turístico y fetiche del mercado internacional de ciudades, se empezaba a diseñar entonces, bajo la lógica del capital y la mercancía y a través de la transformación urbana y el control de sus gentes. Y es precisamente del control social en los espacios públicos el tema de nuestra sección de hoy. Bienvenidas a Canción Pretexto, un programa del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hoy estamos con vosotras, Óscar Salguero, Juan Medela y Ariana Sánchez. La sección la vamos a dedicar al control social en la ciudad, para adentrarnos en aquellos mecanismos que se imponen en los espacios públicos. Este programa se emite un día después de que La Corrala, junto al Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, organicemos una mesa redonda titulada Mecanismos de control social y represión en la ciudad capitalista, en el marco de una jornada sobre la misma temática y en apoyo a una de las luchas que comentábamos en nuestra anterior sección, la de la Casa del Aire, que en sus 10 años de existencia han experimentado y vivido diferentes formas de control y represión. En la mesa estaremos junto a portavoces de Stop Represión, la Casa del Aire y de colectivos que se han organizado para desarrollar sus actividades profesionales en el espacio público, así como también con personas que aportaron sus experiencias desde el punto de vista de las personas migrantes y de los músicos callejeros. Desde el GIA La Corrala introduciremos la mesa con una síntesis del libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización en los espacios de la ciudad capitalista. Concretamente, utilizamos como hilo conductor uno de estos mecanismos de control social, como son las ordenanzas de la convivencia ciudadana, que se han ido extendiendo a lo largo de todo el Estado desde su implantación por primera vez en Barcelona en el año 2006. ¿Y de dónde viene esta idea de intentar regularlo todo, incluida nuestra propia convivencia? Como os podéis imaginar, esta filosofía no responde a nuestros legisladores españoles, sino que procede de Estados Unidos, referente en medida de vigilancia y control de la población civil. Concretamente, su origen se establece en las políticas de tolerancia cero, impulsadas por el entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en base a la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría especifica que si hay una ventana rota en un edificio vacío y la dejamos tal cual, pronto habrá una escalada en el nivel de violencia. Más ventanas rotas, pintadas, hasta culminar la ocupación del edificio. De ahí que según las ventanas rotas no hay que permitir ningún descuido en materia de seguridad, sancionando con dureza todas aquellas acciones en el espacio público que contestan o enfrentan su unívoca visión de la convivencia. Y es que, especialmente en tiempos de democracia, la seguridad ciudadana ha sido la excusa más rentable para la imposición de diversas estrategias de control de la población civil, especialmente en las ciudades. Las ordenanzas de la convivencia se apoyan en hechos circunstanciales que son aprovechados por los gobiernos locales para generar la ilusión de una necesidad de mayor control sobre lo que ocurre en nuestros espacios. Ya sea el botellón, la prostitución o la mendicidad, pero no solo, se continúan generando instrumentos que legitimen un cada vez menor margen de actuación de la población y que se criminaliza a los colectivos que se oponen al sistema, tanto en sus discursos como en sus prácticas. Estas ordenanzas destacan por su ambigüedad conceptual empleando términos amplios como convivencia ciudadana pacífica, que podría incluir múltiples acepciones. Pero no solo se impone una única manera de concebir el espacio político, sino que se persiguen, criminalizan y sancionan otros usos que nosotras consideramos legítimos en nuestros espacios compartidos. Esta ambigüedad permite una mayor subjetividad a la hora de interpretar lo que es infracción y lo que no en cada momento, ya que la existencia de una normativa no significa que se aplique constantemente, sino cuando así lo necesita el gobierno local o estatal. Y si a esto le sumamos la orientación preventiva de la intervención, nos encontramos con que los agentes de la autoridad se transforman en jueces y verdugos de la calle, al poder actuar cuando parece que puede realizarse una práctica sancionable. El resultado de su aplicación se materializa a diferentes niveles. Uno, a nivel de recaudación, a través de la multiplicación de sanciones que pasan desde 3.300 del primer año de aplicación a 10.185 al cabo de 2 años, y de la privatización y concertación de espacios públicos para su explotación privada, que en el caso de Granada, las cerradas que invaden las plazas y los edificios patrimoniales reconvertidos en hoteles son dos de los ejemplos más claros. Dos, a nivel de control social, mediante mecanismos como el miedo a la autoridad, con el aumento progresivo de la policía en las calles, tanto en presencia como en efectivos y dispositivo desplegado, la restricción del uso de los espacios a través de la fiscalización de su uso y o de la restricción física como en los vallados de las plazas, el control de los colectivos sociales a través de regular el espacio donde desempeñan su actividad, cuestión que no solo afecta a la mendicidad, a la prostitución, a la venta ambulante y al arte callejero, sino también a los usos políticos del espacio. Y también un último elemento de control social sería el perfilar el modelo de ciudadano propicio para la ciudad que quieren imponer. Buen consumidor, obediente, delator y autocensurado. Y un último resultado de la aplicación de la ordenanza cívica sería también a nivel de sociedad, con un progresivo aumento de la brecha social, condenando a unas peores condiciones, si cabe, a los colectivos más vulnerados. Además de la progresiva expansión de las ordenanzas de la convivencia y del surgimiento de los anteproyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada, existen otras formas más sutiles de ejercer el control social de la población civil. Una, a través, por ejemplo, de la disposición del mobiliario urbano, sillas individuales alejadas unas de otras, bancos en los que una persona mira hacia un lado y la otra mira hacia el otro, o a través de la segregación urbana de determinadas poblaciones, cuando barrios populares son rodeados por inmensas y desérticas avenidas, estrategia de planificación urbana que, por ejemplo, en Granada encontramos en la zona de Almanjalla. A su vez, las ordenanzas de la convivencia, en tanto que mecanismos de control social, se vinculan a otras intervenciones urbanas orientadas a la implementación de la marca ciudad, que trata de posicionar a la urbe en el competitivo mercado internacional de ciudades. Con el objetivo de atraer al turismo y a los nuevos inversores, se renuevan barrios históricos que acaban tematizados, se organizan grandes y costosos eventos culturales y deportivos, así como se reinterpretan y se saltan figuras ilustres o se construyen parques tecnológicos que abren nuevos focos de expansión urbana. Vamos hasta arriba, vamos hasta abajo, corre, vamos, salta, busca, ese es tu trabajo y luego muérete, deja que otro carme las 6, sal si puede, del círculo, ese círculo. Vemos pues cómo el control social de la población sirve a un doble objetivo, político y económico, basado en la eliminación de lo que y de quienes perturban u obstaculizan el progreso de la ciudad capitalista que nos están imponiendo. Bien sea reprimiendo los movimientos sociales, persiguiendo la prostitución, la mendicidad, el botellón o socializando a los más jóvenes para que no experimenten lo que es vivir estos espacios. ¿Y cómo afectan estos mecanismos a la acción política de los movimientos sociales? Pues cuando surgió la ordenanza en Granada, hubo una importante respuesta ciudadana de parte de muy diversos colectivos que se veían afectados por la norma. Una intensidad que, sin embargo, fue decreciendo a medida que pasaban los meses, y especialmente a partir de cuando se empezó a transformar en multas y en represión. Entonces, el debate se situó en si defender la legitimación de la denuncia pública y no pedir autorización, acumulando por ello importantes sumas en sanciones, o si entrar en el juego con el objeto de poder seguir protestando sin tener que dedicar una importante parte de nuestro tiempo y energía a conseguir dinero para pagar las multas. Un debate vivo y controvertido que, sin embargo, acabó olvidándose con el tiempo en un proceso de naturalización de la norma. Cualquiera en tu cabeza, una nube pasajera, una F grande. El mundo tuvo yo, fenómenos circunstanciales sin explicación. Actualmente vuelve a salir a debate público este tipo de medidas de control social en relación a los mencionados anteproyectos de las leyes de seguridad ciudadana y seguridad privada. Unas medidas estas, hechas específicamente para el control de la protesta social, ya sea del 15M, de las mareas o de otros colectivos sociales que realizan su acción política en las calles. Ante este importante conflicto estructural, es más necesaria que nunca una respuesta colectiva. Que empecemos a asumir como parte de nuestro trabajo diario la atención y confrontación a este tipo de medidas que nos afectan a todos y todas, pero especialmente a aquellas personas que viven en la calle de una manera diferente a lo que pretenden los gobernantes. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida, un día de su vida. Al hilo de las ordenanzas de la convivencia, con la Ordenanza Cívica de Granada del 2009 se pasó de perseguir el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales en el espacio público a sancionar cualquier tipo de relación sexual en estos espacios, independientemente o no de que hubiera intercambio de dinero. Con ello, cerramos esta sección con el callejeando de hoy, en el que rescataremos la historia del Barrio Rojo de Granada. Barrio que hoy situaríamos en pleno centro de la ciudad, en el área conformada entre la calle Reyes Católicos y la zona baja de San Matías, y desde Puerta Real hasta la plaza de Evita Ubín, subiendo hasta la plaza del Carmen y la calle Nava. La Manigua, que es así como se llamaba el barrio, y sus gentes desaparecieron tras una operación de especulación urbanística sin igual en 1941. El ayuntamiento expropió 14 solares a la gente más humilde de la ciudad, vecinos que fueron expulsados a cambio de una mísera indemnización, teniendo incluso que sacar a algunos por la fuerza de sus hogares, para demoler el barrio, construir un nuevo trazado urbano y el nacimiento de la calle Ángel Ganivet, cuyos modernos edificios de la época fueron posteriormente vendidos por el ayuntamiento a administraciones públicas y familias acaudaladas de la ciudad, caso del edificio de Correos o del Hotel Meliá. Y sin embargo, y hasta hace una década, digamos que la resistencia continuó y en su mayoría prostitutas de toda la vida seguían trabajando en la zona alta de San Matías, Nava, Escudo del Carmen, las calles Laurel o Jazmín. Esta, la última remodelación del barrio, se podía ver a las mujeres esperando a sus clientes, si era verano con las sillas en la puerta, si era invierno sentadas en el interior al calor del brasero. Las más jóvenes se instalaron en San Juan de los Reyes, más hacia el Albaicín, en casa y prostíbulos, las cuales han perdurado hasta muy recientemente. Más tarde, la prostitución callejera se ejerció en la zona del Paseo del Salón, desde la biblioteca hasta el Puente de las Titas, y en esta zona, y tras una renovación del paseo, las trabajadoras del sexo se mudaron hacia Las Chanas y la zona de la carretera de Jaén. Y se nos acaba el tiempo y también la temporada, por eso queremos despedirnos agradeciendo vuestra fidelidad a lo largo de todos los programas y animando a quienes nos estéis escuchando por primera vez que os enganchéis a De Raíz, a Radio Almaina y al mundo de las radios libres, porque la ciudad nos pertenece, nos vemos en las calles. tau e kari sele a walo ya we dai kani kani lu ore lo e we go go ni wa wa sul niauli Louise apprenait à lire aux petits enfants de la Kanaki sul niauli tau e kari sele a walo ya we dai kani kani lu sul niauli Quoi rêvait-elle, loin des barricades et loin des fusils, si loin du pays? Soufflez dans vos conques, tapez le bambou, couvrez le bruit de la mitraille. Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles. Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles. Sous les niaoulis, tous les hommes sont égaux en lettres jolies sur le grand tableau. Ils avaient écrit pour tous mes amis là-bas qu'on tue, qu'on enchaîne. Enfants, écrivez, l'esclavage est mort, il faut qu'on l'oublie. Soufflez dans vos conques, tapez le bambou, tout ça c'est des mots, des bêtises. Et sur les rochers, en fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises. Et sur les rochers, en fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises. Soufflez dans vos conques, tapez le bambou, enfants, réveillez la rengaine. Liberté chérie, liberté debout, Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne. Liberté chérie, liberté debout, Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne. Bueno, pues este tema musical tan curioso que acabamos de escuchar se llama Sus les niaulis o algo así, forma parte del disco Cantate por Luis Michel. Luis Michel es conocida como una de las petroleras protagonistas de la Comuna de París, aquella revolución de finales del 19 donde se logró derrocar de raíz el poder establecido y organizarse para reemplazar al Estado. Pero este tema que hemos escuchado nos habla también de otra faceta de la vida de esta luchadora. Resulta que el niauli es un árbol originario de Nueva Caledonia, colonia francesa donde es desterrada Louis Michel tras la derrota de la Comuna. Allí ella se implica en la resistencia de los canacos, que son los nativos del archipiélago, a la vez que se interesa por su cultura y desarrolla estudios naturalistas de la fauna y la flora del lugar. De ahí la referencia al árbol este, al niauli. Con esto, en realidad, simplemente queríamos aprovechar la efeméride de su nacimiento, que fue a finales de mayo de 1830, para intentar transmitiros un poquito de la curiosidad por esta mujer que nos ha surgido después de conocer la reciente edición del libro La Comuna de París. En este libro se recogen, que sepamos por primera vez en castellano, los textos y versos que Luis Michel quiso plasmar sobre su vivencia. Esperamos haberlo conseguido, haberos transmitido esa curiosidad. Y bueno, ya que vamos a dar paso ahora a La extraña pareja, deciros antes que en 2009 se hizo una película sobre Luis Michel, creo que se llamaba Luis Michel la Rebel. No hemos tenido la oportunidad de verla, la verdad, así que no sabemos si es recomendable o no, pero bueno, que sepáis que ahí está por si queréis buscarla. Hola, Bueno, pues damos paso a nuestra sección de cine y saludamos a nuestra extraña pareja, que en esta ocasión está al 50% porque Mar se ha ausentado. Y bueno, el saludo desde aquí. Vale, pues nada, mandamos un saludo a Mar y nada, damos la bienvenida y cuéntanos qué nos has traído para hoy. Pues hoy, como que el programa va a estar, al no estar mal, a la mitad, solo vamos a tener cine y feminismo, donde vamos a hacer una semblanza de Agnès Varda, y después vamos a tener misceláneas, dos recomendaciones, Monster y La bicicleta verde. Si queréis, doy paso a cine y feminismo. Vamos allá. No sé si la gente que nos escuchó en el programa anterior, me gustaría recordar el objetivo de este apartado, que era la de escribir o una nueva historia del cine, una nueva historia fílmica en donde las mujeres también son protagonistas o también participan. Pues empezamos esa andadura con la señora Agnès Varda, porque además es como de las realizadoras que conozco la que más se vindica a sí misma como feminista, la que más cómoda se siente con ese término. Pues Agnès Varda nació en Bruselas en el 1928 y para mí, para la que suscribe este apartado, es la figura viva más relevante del cine mundial. Estudiante de arte en La Sorbona, inició su andadura artística como fotógrafa, trabajando como publicista para el Teatro Nacional de París. Era una mujer, como una mujer inquieta que era, esa búsqueda en su propia creatividad le llevó a su primer largo en el 1955, que se llamaba Le Ponte Court. Este film, esta película, situada por la crítica internacional como la precursora de lo que después fue la Nouvelle Vague. Y la sitúan ahí porque, aunque Aner comenta que accedió a la filmación sin tener ningún tipo de conocimiento técnico y casi sin tener ninguna cultura cinematográfica, sí que fue una película rupturista y muy experimental, muy cercana a lo que después vendría y se llamó Cinema Verite. De hecho, ella en esta película ensayó como todos los presupuestos formales y estéticos de lo que después esa nueva generación de realizadores asumiría. La confirmación le llegó a Anne con su película, que también es mi preferida, Cleo, de 5 a 7, que junto con 400 golpes de Truffaut y Al final de la escapada de Godard, son consideradas como las tres obras maestras y como los cimientos de ese nuevo movimiento, de esa nueva generación. Aunque Agnès Varda nunca se sintió integrada dentro de ese grupo. Como creadora comprometida que nunca ha dejado de cuestionar su postura ante el mundo y el cine, empieza a dirigir documentales con un agudo y personal punto de vista que la empareja con el cine ensayo del señor y de su íntimo amigo Chris Marker. Un estudio de la subjetividad que ha llevado a su cine, siempre curioso, a explorar nuevos caminos tanto en la ficción como en el documental, sin perder nunca el sentido del juego, del humor ni la energía vital que recorre toda su filmografía. Agnès Varda ha abordado a lo largo de su trabajo una amplia variedad de temas. Las cuestiones políticas en títulos como Black Panther en el 1908 o Saludo a Cuba, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con también otra gran realizadora cubana que era Sarita Gómez, ya desaparecida. El feminismo, el feminismo. Ella además hizo como una especie de manifiesto feminista muy key, muy colorista, que se llamaba Una canta y otra no. Y después tenía como, ella le llamaba una especie de corto panfleto en el que el corto se llamaba Respuesta de Mujer. Y eso surgió cuando ella fue una de las firmantes de aquel manifiesto que se llamaban las 243 putas, donde una serie de mujeres francesas del mundo del arte, de la política, de la filosofía, se declararon que habían abortado. También reflejó la contracultura de los 60. Y después también le gustaba hacer estudios del espacio. Y ahí estaba una película interesante que Dicoté de la Coté, y la que es mi preferida, que es la de Draguerotipo, que además está realizada en su barrio, y si alguien va a París, ella vive precisamente en esa calle, en la casa de color violeta. Y entonces como que están todas las señales, y es muy bonita la película. Bueno, y después, en el 1985, después de varios años sin estar firma, Agnès Varda firmó la película Sin Techo y Sin Ley, que es una película bastante interesante porque es la vida al margen de los dictados sociales. Y ya no contenta con este bagaje, la señora Varda abraza la tecnología digital y en el 2000 revoluciona de nuevo el mundo de la imagen con un documental que es por la que las generaciones actuales la conocen más, que es Los Espigadores y las Espigadoras. La vida en la periferia de la sociedad de consumo y el cine en primera persona, que confirman la frescura de una realizadora atemporal como ella. Agnès Varda se despide de la realización, como posteriormente a mí me afirmó en un encuentro, en el 2008, con Las playas de Agnès, que es su autobiografía personal y fírmica, confirmando nuevamente la juventud de su mirada, una mirada curiosa, insumisa y a contracorriente. Tengo que deciros que yo, hace unos años, en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde ella era homenajeada, pero también presentaba una exposición de videoinstalación que se llamaba Las dos orillas, tuve la fortuna de conocer a esta mujer. Y en realidad es curiosa, y en realidad es cercana, hasta el extremo que ambas perdimos los papeles. Yo no era la entrevistadora, ni ella la entrevistada, y tuve una tarde en la que hablamos de gato, planta, paisaje, cine y feminismo. Y cuando se despidió de mí, me acuerdo que me dijo que estaba en ese momento en el que decía adiós a la vieja realizadora y daba paso a la joven artista, con todo el humor que tiene la señora, y eso dicho a una persona que, como yo, ve la vida pasar, ¿no? Entonces esto es una lesión de optimismo. Y pues nada. Qué bien, qué interesante. Además hemos cogido nota de un montón de películas que no vamos a dejar pasar. Bueno, y nos trae de otras cuantas recomendaciones, ¿no? Pues sí, traemos en miscelánea dos recomendaciones. Cuéntanos. Moster, que es el debut cinematográfico del director británico Gary Edwards, que ahora está en boga y en los medios por su película Godzilla. Y es un film que se realizó en el año 2010 en tierras centroamericanas, una película modesta, de corte independiente, pero sacada adelante con mucha imaginación e inteligencia. De hecho, le han dado la producción, la dirección de Godzilla por eso. Y esta película narra la historia de un reportero gráfico y una turista americana tratando de llegar de México a Estados Unidos pasando por una zona infestada de criaturas gigantes. Llegada a la frontera de ambos países en una sonda espacial de la NASA accidentada y con muestras de vida alienígena. La zona en cuarentena y continuamente asediada por el ejército sirve al director como metáfora para indicarnos otras realidades más mundanas, es decir, la guerra librada contra lo alienígena o la alienígena, en realidad una guerra de control y presión y represión de la población. Y se la vamos a recomendar a la gente de Canción Pretexto, ¿no? Que está. Y después, La bicicleta verde. La bicicleta verde tiene la la particularidad de que es la primera película producida en Arabia Saudita, un país donde no existe ni industria cinematográfica ni sala de cine. ¿Y quién es la pionera? Pues una mujer que se llama Aifa Al-Mansur, que con su primer largo y tras varios cortos y un documental que también es muy recomendable, que se llama Mujer sin sombra, aborda de forma sencilla y valiente la historia de una niña que, al igual que ella, se rebela contra las rígidas normas de la sociedad en la que vive, un mundo que se le niega la voz, la supedita a la voluntad del varón y cuya única identidad posible, confinada en el ámbito del hogar, es la de esposa y madre. Esta película es de esas películas que, hablando de lo local, también hablan de lo universal. Mujeres del mundo árabe que interpelan a Occidente en su creencia máxima de que hemos conseguido la igualdad. Pues nada, esto era todo. Nos falta el alien octavo pasajero, pero que vendrá en otra ocasión. Vale, bueno, ya es la próxima temporada. Vale, está, vamos a ver cómo va la cosa. Pues nada, yo encantada de estar aquí, nerviosa, brutal, pero encantada. Pero que nerviosa sigo estando yo y llevo ya unos cuantos, ¿eh? Pues vale. Bueno, nos vemos. Un saludo. Bueno, te recordamos que sigues escuchando De Raíz, programa de Radio Almaina y espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y ahora vamos a continuar con la segunda o la tercera visita, creo, de desfamiliarizándonos a De Raíz. Vamos adelante con su cortinilla. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. De es familia. A mí Lía. Riza. Iza. Iza. Ando. Izando. Rizando. No. No. No. No. No. Izándonos. Liándonos. Rizándonos. Desfamiliarizándonos. Amores y crianzas colectivas. Muy buenas, ahora sí. Aquí empezamos el segundo capítulo de Desfamiliarizándonos con un tema que nos atraviesa de raíz. El amor romántico. Ya sea por exceso o por defecto, no conozco a nadie a quien no le haya desestabilizado alguna vez este tema. ¿De quién? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y para qué surge el amor? Nos lo explica ni más ni menos que el Puma en estas letras. Entonces de la mano del Señor surgió el amor hecho mujer. Hecho mujer. Para crear y compartir un techo y ahuyentar la soledad y el miedo con amor. Claro, si nos dicen que tenemos que casarnos para fabricar mano de obra, comprar casas y consumir hasta morir, pues no sé si nos iban a convencer. Entonces Dios inventó el amor y creó a Walt Disney para ponernos lo más bonito. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú. Tus ojos me vienen con ternuras de amor. Si la quieres, si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, no hay que preguntarle. Sí hay que preguntarle. No hay que decir, no hay nada que decir ahora. Canten conmigo. Un mundo ideal podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Y aquí vienen los aplausos, el escalofrío, la lagrimilla. Y bueno, no os cuento más, pero llevo un montón de días que no me quito la de un mundo ideal de la cabeza. He encontrado, para cambiar un poco el tercio, un audio bastante heterocéntrico que plantea las características del amor romántico. Os lo pongo con acompañamiento musical, a ver si lo disfrutáis. Veamos cuáles son las características de este amor romántico. Una de ellas es la creencia en que enamorarse no depende de la voluntad de la persona. Es algo que nos llega de fuera. Y por tanto, si no depende de la voluntad de la persona, yo no puedo hacer nada para oponerme. Ya no tengo escapatoria. Y esto la gente lo cree. Ah, yo no hago nada. Estoy aquí tranquilamente tumbada y viene y ¡pum! El amor me penetra, me entra. Yo no iba, yo casi no me he enterado, yo no iba, no estaba yo allí. Ocurrió de pronto un día, como ocurren los milagros, nuestros ojos se encontraron y se hablaron sin hablar. El amor lo puede todo, absolutamente todo. La omnipotencia de la persona enamorada. Es que yo voy a conseguir que esta persona cambie, y si es un maltratado, por supuesto, conmigo no lo hará, y yo voy a conseguir que cambie este mal carácter que tiene. Dice una chica, un enamorado sería capaz de hacer cualquier cosa por la otra persona. El amor no tiene límites. Estas son palabras de jóvenes. El amor lo justifica todo. Ya lo decía Nietzsche. Todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. El amor es la espera sin límites. Es la entrega sin límites. Y es la disculpa sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. Cuando hay amor no se necesita nada más. Contigo pan y cebolla, ¿no? Por tanto, si yo lo tengo a él, si yo estoy enamorada, todo lo demás no importa, no importa. Me puede hacer lo que quiera. Esto no es importante. Lo importante es el amor. Solo estás pendiente de aquella persona. ¿Le quieres tanto? Que no necesitas nada más para ser feliz. Porque yo sin ti no soy nada. ¿Y qué ocurre? Si no necesitas nada más, bueno, todo lo demás es secundario. En este estado de enamoramiento absolutamente delirante, la gente pues deja de lado los amigos, las amigas, incluso la profesión, todo, todo, porque lo único importante es el amor, porque ¿para qué necesito nada más? Es como la varita mágica. Además, es incondicional. Pase lo que pase, yo voy a seguir amándole. Pase lo que pase, haga lo que haga. Me haga lo que me haga. Siempre te amaré, nunca te dejaré. Siempre te amaré por toda mi vida. Porque yo sin ti, te juro que sin ti, te juro que sin ti nunca yo podré vivir. La persona enamorada haría cualquier cosa con tal de que la otra sea feliz. Moriría por ti. Siempre es eterna. Te adueñaste de mi vida con una sonrisa, me domina. Sin importar lo que me pase, siempre estaré contigo, para siempre. La persona amada, otra de las creencias, es vista como única. No se tiene en cuenta sus defectos. Es decir, que a la justicia la pintan ciega, al amor lo pintan también ciego. Piensas que la otra persona es perfecta. En cambio, la autoestima es otra cosa. Gracias, Shakira. Esto es justo lo que necesitan las adolescentes. Entonces, y resumiendo, para que yo me entere, no depende de la voluntad de la persona. Lo puede todo. No tiene límites y lo justifica todo. Es lo único que necesitamos. Es incondicional y eterno. Nos hace hacer cualquier cosa. Nos convierte en mitades. No se puede compartir. Es para siempre y convierte a la otra parte en perfecta. No tengo muy claro si el amor es Dios, un contrato después de la nueva reforma laboral, un alquiler con la nueva ley de arrendamientos urbanos, una hipoteca o una mezcla de todas. Aquí os dejo de nuevo para la reflexión lo que le ha venido a la cabeza a la gente cuando yo les he dicho la palabra amor. Una reflexión estética. Uy, desilusiones. Felicidad. Amistad. Tetas. Te voy a responder con algo que solía pasar cuando éramos niños, ¿no? Siempre venía esa persona adulta que te decía, ¿a quién quieres más? A papá y a mamá. ¿A quién amas más? A papá, a mamá. Y yo siempre me quedaba en silencio porque pensaba que el amor tenía que ser algo parecido al dolor físico. Si tiene que haber como una reacción ahí en tu cuerpo que te indique que hay algo de afinidades o de inclinación, predisposición a aceptar y compartir con... Pero tiene que haber como un revoltijo de tripa. Si no siento eso... Que pienso que eso también sucede porque crezco en un contexto donde las grandes términos, las grandes palabras grandilocuentes no tienen mucho sentido, ¿no? Mucho sentido como se le da el resto del mundo, de la sociedad. Eso ha sido incluso conflictivo en mi vida, ¿no? Que me he cuestionado montones de veces si realmente siento o no siento, pero simplemente porque no respondo a la norma. Amor, me viene un corazón, pero no me da una buena sensación, el corazón. Es un tipo como amor, sí, pero el corazón no. Esta vez han salido menos opiniones, pero no porque le haya preguntado a menos gente. Hay un montón de voces que no aparecen porque o bien a la persona no le ha convencido lo que ha dicho o bien no le ha salido nada cuando yo he dicho amor. Ha habido muchos silencios, balbuceos, dudas. ¿Por qué será? Tengo unas cuantas dudas que quiero volcar aquí. ¿Hay un amor que no sea romántico? ¿Cómo es? ¿Lo guardamos para la familia de sangre? ¿Podemos decidir cómo queremos? Yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ahí queda. La canción no es exactamente de amor, pero para mí habla de deseos, de elecciones y de sueños, y no quería dejar pasar esta temporada sin poner a las grandísimas Perra Vieja, punk hardcore desde Madrid, feminista. Volviendo al tema, una definición que me parece más que recomendable del amor la aprendí de Humberto Maturana, un biólogo que nombra el amor como respeto a la legítima otra. Casi casi lo mismo que el amor romántico, ¿eh? Y ya para terminar, os quería recomendar un espectáculo de teatro que vi hace poco aquí en Granada y hacía mucho que no me reía tanto. Se llama Abandónate, de las XXL. De hecho, bueno, alguna de las personas que están en esta mesa ahora mismo también estaba por allí. Pues eso es todo de momento. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Que... Bueno, ya sabes que hasta después del verano seguramente no volvamos. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues la verdad que me ha encantado. Es como algo que me rondaba la cabeza, que no había tenido el tiempo o la capacidad de ponerme con esto. Y ahora lo que me pasa es que tengo un montón de dudas, porque no sé si me vais a volver a invitar, pero tengo ganas de seguir con el tema. Y me pasa que me ha sido complicado el que sea un espacio tan corto, aunque al mismo tiempo no sé si tengo la capacidad de asumir un espacio más largo, porque como que eran temas que invitan un montón a la reflexión, que simplemente he dado pinceladas, ¿no?, intentando tomármelo pues un poco con humor, pero como que me falta, ¿no?, como mucho profundizar en cada uno de ellos. Entonces ahí estoy, en un montón de dudas. Bueno, nosotros tendremos que ahora que volcar todas estas reflexiones, todas las valoraciones que hemos tenido el equipo y toda la gente que ha estado participando en las diferentes secciones, y uh-huh. Creo que tendremos que reajustar y seguir trabajando en hacer más cómodo el programa y en que todo el mundo tenga su espacio, ¿no? La verdad es que se agradece un montón el poder asomarnos a esto sin tener que pensar en toda la parte técnica, ¿no?, en lo que supone, como que es un lujo. Os lo agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias también a ti por el esfuerzo y por estas aportaciones. Muchas gracias. A ver si me volváis a invitar para la temporada que viene. Y hoy solo os traemos una convocatoria, que se trata de la última actividad dentro de la jornada Mayo Anarquista, Antirrepresivo y Vegano, que están teniendo lugar en el Centro Social Ocupado Autogestionado Las 15 Gatas. Y se trata el miércoles 28 de mayo a las 8 de la tarde. El colectivo gallego Madres contra la Impunidad viene a dar una charla, la charla 15 Procesada, en referencia a las personas imputadas dentro de la campaña de denuncia de la muerte de Diego Viña en el cuartel de la Guardia Civil de Arteixo. Y después habrá un cenador vegano. Y nada, solo eso. Ya sabéis que si queréis difundir a través del programa cualquier convocatoria o actividad, solo tenéis que enviárnosla al correo de raiz@radioalmaina.org. Hasta aquí este sexto programa de Raíz. Os vamos a avisar de que este es el último programa oficial del calendario de esta primera temporada, pero estamos preparando ahí una sorpresa que ya adelantaremos poco a poco. Y Y no nos vamos a ir sin recordaros que si quieres escuchar el programa solo tienes que sintonizar el 107.1 en la FM Granadina los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a la 1 de la tarde. O si lo que tienes delante es un ordenador, solo darle al play esos días y esas horas en el streaming que aparece en la web de Radio Almaina, que es www.radioalmaina.org. Además, también puedes descargarte el podcast del programa y escucharlo donde y cuando quieras desde esa misma web, desde el blog del programa o desde la web de las radios libres del Estado, que es www.radioslibre.info. Poco más por hoy. Para cualquier aportación, crítica o sugerencia, te animamos a que nos escribas a deraiz@radioalmaina.org o dejes tus comentarios en el blog del programa, que es deraiz.radioalmaina.org. Te estaremos muy agradecidas si lo haces, porque siempre gusta saber que hay alguien al otro lado. Bueno, y desde aquí mandamos un abrazo súper fuerte a nuestra compañera Eva, que hoy no ha estado aquí y la hemos echado un montón de menos. Así que está atento a las emisiones de Radio Almaina dentro de un par de semanas porque tenemos una sorpresa. Hasta pronto.